Amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en La Conversación. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre, expresarles nuestro mejor deseo de bendiciones del cielo. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Algo habíamos dicho ayer, pero no lo habíamos comentado. Hoy día nos vamos a centrar un poquito en esto de este cántico nuevo que debe salir de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, de nuestra alma completa, de nuestro cuerpo a Dios. Algunos textos que están allí los vamos a comentar. Cuando tú hablas de música, ahí sí que se mete en un terreno difícil, ¿eh? Porque claro, se ha llegado a un consenso, se ha dicho esto tiene que ser así, sino que cada cual expone sus puntos de vista y finalmente queda en eso. Entonces son pocos las conclusiones que se han sacado de esto. Entonces, la música realmente no es fácil. Estamos hablando de la música de la iglesia. Claro, estamos hablando de la música de afuera. La Universidad Adventista de Chile celebró hace poco un encuentro justamente para tratar la música cristiana en los templos. Sería bueno que quizás alguno revisara, consultara o pidiera ese material que allí se editó. Pero puntualmente, yo sé que usted ha escuchado este texto de Primera de Corintios 10:31. Y volvemos a la idea porque estamos hablando acerca de la verdadera adoración de Dios. ¿Qué dice allí? Y aquí se da un principio que creo que es aplicable a esto de la música. Dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Claro, creo que eso es lo que debemos tener presente cuando hablamos de la música sacra, de la música que eleva, de la música que adora a Dios. Claro, aquí se puede tomar de dos puntos de vista, porque algunos toman este texto, ves que podemos comer todos y total lo estamos dando gracias a Dios por ello. O podemos hacer cualquier cosa, estamos haciendo para la gloria de Dios. No es simplemente que estoy dando gracias a Dios. Claro, estoy glorificando a Dios. Ahora, glorificado a Dios, yo no puedo glorificar a Dios destruyendo mi cuerpo. Si yo sé que lo que estoy comiendo no es positivo, no está contribuyendo a mi desarrollo, a mi salud, está yendo en contra de lo que el Señor dice en cuanto al cuidado de mi cuerpo. Y con eso yo no estoy glorificando a Dios. Claro, lo que Pablo está haciendo acá en realidad que el cristiano debe hacer todo con pleno conocimiento de causa y con determinación inmutable. O sea, digámoslo de otra manera, aún los asuntos rutinarios de la vida diaria en forma tal que Dios sea honrado y no el hombre. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí en este concepto, en esta regla que podríamos decir que es muy sencilla, hacerlo todo para la gloria de Dios, pero con un conocimiento inmutable de lo que Dios quiere en realidad que le adoremos o cómo le adoremos realmente. Y fíjate, el otro principio que nosotros debemos aplicar cuando se trata de adoración, porque tenemos que repetir esto, no es fácil ponerse de acuerdo en cuanto a la música. ¿Por qué razón? Porque generalmente aflora aquello que a mí me gusta. Yo defiendo lo que a mí me gusta. Yo creo que lo que a mí me gusta está bien, es lo que se debe hacer. Entonces tenemos que aplicar estos principios bíblicos que me ayudan a saber si es realmente así. Por ejemplo, en la carta de San Pablo a los cristianos de Filipo, allí en el capítulo 4 y el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensado. Cuando mis pensamientos están puros, seguramente el cántico va a ser puro también. Ahora, si yo estoy componiendo una música y yo tengo una mente purificada, una mente santificada, seguramente mi canto va a ser netamente de alabanza y adoración a mi Dios. Pero claro, si no lo es así, va a ser muy difícil. No debo olvidar que mi mente va a entregar lo que yo ponga en ella. Si yo pongo basura, basura va a salir. Exactamente. Mira, a los hombres en realidad se les ha dado la facultad de elegir. Y ahora si nosotros tenemos esa facultad, es una cosa muy linda que Dios nos ha dado. Pero el cristiano, ese que ama a Dios, que reverencia a Dios, ejerce siempre esa libertad en una forma que reciba la aprobación de Dios. Está preocupado en el centro, como hemos dicho, de la adoración sea hacia Dios realmente y no a otra persona. Cuando tú hablabas de ese texto, dice todo lo que es verdadero, ¿a qué se está refiriendo Pablo en realidad? Que esto debe limitarse solo a lo que es cierto. El concepto bíblico de verdad se deriva de una comprensión de la naturaleza de Dios y de Cristo. ¿Quiénes son los autores de todo o quiénes son los autores de todo lo que es verdadero? Ese es el concepto que está apareciendo aquí de verdadero. Limitarse, ¿no es cierto?, a todo lo que es cierto. Y la verdad está centrada en Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso que nuestro verdadero criterio para adorar debe estar centrado en Cristo, en todo lo que es verdadero, todo lo sano, lo moral y espiritualmente justo. Y todo lo que es compatible con la lealtad hacia aquel que es la verdad. Correcto. Esa es la cosa esencial. Ahora, fíjate, yo encuentro que hay un problemita que no podemos ignorar. No podemos mirar hacia el lado. A veces en las iglesias es difícil ver la diferencia entre lo que se toca en la iglesia y la música secular. O sea, la música de la iglesia a veces da la idea que yo perfectamente lo puedo escuchar en la radio como música de entretención y pasaría desapercibida. O sea, no hay una diferencia tan grande y creo que debería haberla. Por lo menos cuando yo empecé a escuchar la música de la iglesia, la verdad es que no me gustó, ¿para qué voy a decir otra cosa? Yo era un joven que me gustaba el rock and roll, y cuando empecé a escuchar, era eso solamente lo que yo escuchaba. Entonces cuando escuché la música, decía, era tan diferente, pero tan distinta, que para mí me produjo un shock así. Era algo diametralmente opuesto. Hoy día la verdad es que uno no encuentra la diferencia entre la música que se toca en la iglesia y la música que se toca afuera para entretención. Lo que pasa, Horacio, que cuando tú defines un poquito lo que es música, bueno, tienes muy amplio en realidad el espectro. Pero normalmente este es un arte, la música es un arte, pero que combina los sonidos con ritmo y proporción. Esto es bien interesante. Yo recuerdo haber escuchado la definición de música que era el arte de combinar bien los sonidos. Exactamente, ¿verdad? Es que están bajo una regla, Horacio, que son las reglas de la melodía y la armonía. Claro, y hoy día creo que exactamente lo contrario, es combinar bien los ruidos, porque muchas veces se mete mucho ruido y el ruido no deja escuchar nada, y no sé, es algo que hoy día, antes la música elevaba, hoy día la música tonta. Mira, el problema a veces... Que golpea la cabeza. Claro, el problema se suscita a veces que el acompañamiento es más fuerte que el cantante, claro, la melodía. Entonces, y fíjate está haciendo un equilibrio, claro, desequilibrado realmente. Y lo que tú dices, realmente cuando alguien canta, ese alguien es acompañado. Ahora, acompañado significa de que está en un nivel inferior, no está igual. Pero hoy día hay oportunidades cuando el cantante canta y la música lo apaga. Tú sabes que hay alguien que está cantando, pero no puedes percibir qué es lo que está diciendo porque la música es más fuerte que el cantante y la guitarra eléctrica o la batería o quién sabe qué otro instrumento lo está apagando. Entonces eso mismo hace que la verdad es que no se entienda el mensaje que quieran llevar. Claro, por eso que la definición que se da de música es combinar los sonidos con ritmo y proporción. Claro. O sea, darle la tonalidad, el ritmo, pero en la melodía y la armonía. Tú sabes que estas son familias de músicas que hay. Por ejemplo, tú conoces la escala de do, de re, de fa. De improviso dice, mira, vamos a escuchar un concierto en re bemol mayor. Significa que esa es la escala donde va a estar el ambiente de la música trabajando. Ahora, todo esto puede ser tomado de una manera media equívoca cuando se hace la armonía o los ritmos o cuando se escribe la música. Correcto. Entonces, esto es lo delicado porque tú puedes estar trayendo ritmos, puedes estar trayendo armonías dentro de la iglesia que son armonías y ritmos de afuera. Y que te han sido agradables cuando tú has estado en el mundo, bueno. Y algunos dicen, mira, usemos esto para atraer gente que está afuera y traerla a la iglesia. Entonces yo me pregunto, ¿y en qué momento hacemos el cambio? para que ahora comiencen a escuchar la buena música y se queden en la iglesia. Pero, por la buena música. Lógico, ahora, si nosotros estamos utilizando esa música, la gente que vamos a traer es la que le gusta ese tipo de música y la que están en el mundo. Y al llegar adentro, que van a querer seguir, que las cosas sigan siendo igual. Entonces, resulta difícil que, usando un tipo de música en la iglesia, nosotros logremos elevar las mentes y corazones hacia nuestro Creador. Creo que la música que debería escucharse es aquella música que ha sido compuesta especialmente para Dios, de una persona, claro, que oró a Dios, seguramente se consagró a Dios, tiene una comunión especial con Dios, y eso hace que la inspiración que llegue, no podemos pensar otra cosa que es del Espíritu Santo. Claro, ahí toca un problema bastante serio, Horacio, porque a veces mandamos a orquestar o a armonizar música a personas que no son cristianas. Total, ellos saben hacer buena armonía, claro, buenas relaciones entre las familias de la música, y salen cosas lindas, preciosas, pero el hombre no está ni ahí, digamos, de esa manera, quizás un poquito bajo, con lo que es la adoración a Dios. Y eso es lo que aparece. Entonces, cuando hablaba para gloria de Dios, decía allí, mira, es para, ¿cómo decir?, para honor a Dios. El primer motivo para que el cristiano viva en armonía con las leyes de Dios debe ser promover el honor a Dios. Este motivo surge de su amor hacia Dios y su deseo de agradar a su Creador, a su Hacedor, dice un comentarista. Interesante eso, darle honor a Dios. Entonces, cuando alguien compone una música y a lo mejor es muy buen compositor, pero no cree en Dios, estoy pensando que quizás esa armonía, por muy linda que sea, no está regida por los parámetros divinos, y lógicamente va a haber algo no agradable a Dios dentro de esa armonía. Bueno, y fíjate, ahora, hoy día, desgraciadamente, en cuanto a la música que se escucha es solamente para agradar el oído. Y no puedo olvidarme que mi oído ha recibido la influencia del pecado. Mi oído se ha ido degradando en lugar de irse perfeccionando, de acuerdo con lo que yo escuche. Y otra cosa que no podemos dejar de pensar también, que la música de afuera es una industria. Una industria que a lo que lleva es a ganar dinero. Entonces, esto es lo que vende. Te empiezan a meter un tipo de música. La primera vez que escuchas una música, por ejemplo, en la radio, como que no te gusta. Cuando estás en alguna otra parte, tú la escuchas nuevamente y vuelves a escucharla y vuelves a escucharla hasta que finalmente, tanto la escuchas que finalmente te termina gustando. Debemos recordar que a la iglesia yo no voy a un lugar de recreación. Yo voy a adorar a Dios. Entonces, no debo ir pensando lo que a mí me gusta, debo ir pensando a lo que a Dios le gusta. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Dios va a aceptar aquello, solamente aquello que a Él le agrada, no lo que a mí me gusta. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.